Estos tiempos tienen más contenidos que nunca. Series, cómics, libros, música, nuevos medios. Devora este banquete con nosotros. Martes y jueves a las 19:30 horas. Solo por Alternativa 98.1 FM. Hola, ¿qué tal? ¡Ah! Está muy fuerte los micrófonos. Hola, perdón si les rompimos las bocinas de su Suru. Perdónenos la vida, perdón. De su Suru 3. De su fiesta, de lo que tengan, de su BMW. Yo soy Carlos Olvera Zurita. Muchísimas gracias por sintonizar Alternativa 98.1. Esto es Tentempié. Totalmente en martes. Oye, hoy tenemos así el full house. Tenemos el póker de ases. ¿Sí? Está con nosotros Francisco Trejo Corona. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Está con nosotros Sergio Villalobos. ¿Qué onda? Villalobos. Muy relajado, ¿no? Y está con nosotros Yareli. Referencias a programas de culto que no he escuchado. ¡Claro! Programas de culto geniales. Oigan, ya llevamos un buen rato aquí en la estación porque grabamos el programa el jueves, que estamos hablando de los X-Men, de Días del Futuro Pasado, y bueno, ahorita estamos en un círculo temporal muy complicado, ¿sí? Porque aunque la película es mala en general, eso dice la crítica, aquí hablamos mucho de X-Men, nos encantan los X-Men. Claro, yo soy Wolverine. Ok. Pero también, en esta saga. También hablamos... Júbilo, Yareli. Ah, sí, cierto. Por asiática. Pero es que no tiene relevancia en Días del Futuro Pasado, así que pues... Bueno, al menos en la saga de y las películas. Hablamos de la fantasía y también de lo real, como confeti. ¡Confeti! Claro. Es que cuando estábamos... Bueno, el programa que van a escuchar el próximo jueves, pues lo grabamos también los cuatro, pero lo grabamos en una cabina un poco más chiquita, entonces solamente teníamos dos micros a la mano y grabamos así como por relevos, ¿no? Pero con el mismo humor de siempre. Con el mismo humor, con la misma energía. La misma empatía. La misma empatía. Porque no somos robots. El mismo amor por nuestro público. Bueno, tú sí eres un robot, Paco. Otro chiste de un programa de culto que no es nadie. Y bueno, hablamos también ya de Días del Futuro Pasado, pero ese es un programa que van a escuchar hasta el próximo jueves, también a las 7:30 por Alternativa 98.1. Y cuando estábamos grabando, pues bueno, cuando les tocó a Paco y a Sergio grabar, que fueron el equipo ¿qué? Rocket. El equipo amarillo. El equipo amarillo, yo ya realizamos el equipo Rocket. ¿Por qué amarillo? ¿Sí, amarillo? Sí. Ah, bueno, ahorita lo explica. Ok, ahorita nos platican por qué. Pues estábamos yo y Areli jugando este juego de Facebook, que dice Paco que es para que las transmisiones de Facebook peguen, ¿no? Sí, para Facebook Watch. Para Facebook Watch. El formato Watch y Live. Para robar tus datos. Y somos unos burros. Yo y Areli íbamos muy bien. O sea, supimos que Ana Bárbara se casó con Rayleigh Barba. Claro. Sí, no. Sí, supimos. ¿Sí? No supimos, pero supimos pero que... nos salvaron. Ajá. Un comodín nos salvó. Tuvieron un hijo, ¿no? Sí, tuvieron un hijo. Llamado Jerónimo. Eso son cosas que aprendes. Cosas que aprendes en confeti y bueno. Confeti es un contenido, como lo dice nuestra entrada. ¿Sí? Más contenidos que nunca. ¿Parece? Sí, es un contenido interactivo. Es una nueva tecnología. Sí, bueno, es un programa de concursos interactivo. Pero que bien novedoso, me parece. Es malo, es bueno. A mí la conductora no la soporto. Nadie la soporta. No, la conductora la verdad es insoportable. Perdón, sí lo es. Pero... pues ganas dinero. Es una chamba. Pero ganas 17 pesos por media hora. No te creas. Yo he ganado como 170 pesos. ¿En media hora? Sí. ¿Sí? Se está juntando hasta que tengas una mochila. Hasta que pueda comprarme mi mochila nueva. Okay. Voy a seguir jugando confeti. Y a lo mejor renuncio al trabajo actual. Y aprendes cosas. Y aprendes cosas como lo de Jerónimo. Bueno, no solo eso, sino que cosillas de cultura general. Ok. Oigan, yo sobre todo, y Yareli también creo, estamos muy emocionados porque mes de junio o empezó el pasado. No, junio. Empezó este mes la tercera y última temporada de Handmaid's Tale. ¿El que cuento es de la criada? El cuento de la criada. El cuento de la chacha. Ya hablamos aquí del cuento de la criada, de que es una serie excelente. Para mí es actualmente es mi tercera serie favorita después de Game of Thrones y Breaking Bad. De veras, es una serie increíble. Empezó con todo. No he llegado a, creo que estrenaron el combo de los tres primeros capítulos. Sí, tres de un jalón. Ajá. Nada más he visto los dos primeros, que son buenos hasta ahí. pero dicen que el tercero ya es como una muy pues una revolución. Es que se va construyendo poco a poco. Que lo interesante es que solo la primera temporada fue basada en el libro de Margaret Atwood, ajá. Y las otras dos pues ya fueron así como que cosecha de los escritores, pero obviamente fueron supervisados por la misma Margaret. ¿Ya vieron los tres? Para la por ejemplo, para alguien que no la ha visto. Neófito, exacto, que no la ha visto, pues pónganme en contexto, ¿no? ¿De qué trata o para las personas que lo quieran ver? Bueno, digamos, es un Estados Unidos post-apocalíptico, uh-huh, diría yo. Sí. En el que gobierna una sociedad machista, en el que las mujeres... Bueno, resulta que no todo mundo es fértil, ¿no? Okay. Entonces hay ciertas mujeres que sí son fértiles, que pueden dar hijos. Entonces esas mujeres son como tratadas literalmente como si fueran solo... ¿Vientres? Objetos, ajá, para, como sí, si fueran vientres, exactamente. Entonces, como una sociedad las explota de tal manera que, pues, no sé, que incluso desconfían de ellas mismas. Entonces, por lo que veo visualmente es muy fino, porque esta premisa que das, por ejemplo, el Mad Max Fury Road, el malo, él tiene muchos hijos, que en teoría son estos que se croman la boca con el spray. Sí. Y tiene como una granja de mujeres con... Fértiles. Ajá. Uh-huh. Pero ahí es como más Jodorowsky, más surreal. Y por lo poco que he visto del cuento de la criada, acá es más fino, ¿no? Sí. No, es más fino y es bien interesante porque no han pasado tantos años desde la actualidad hasta ese momento. Y es como que el factor que llega como a ser de miedo, ¿no? Sí, y también lo interesante es que el libro fue escrito en 1970. Bueno, en los 70s. Entonces plantea que esa realidad se estaba dando en esos momentos. Uh-huh. De hecho, en el libro se describe que son los relatos de pues ahora sí que la criada de, uh-huh, de nuestra protagonista, uh-huh, y que precisamente fueron encontrados por pues personas que ya son estudiosas de todo ese efecto de esta, uh-huh, comunidad utópica. También lo interesante es que todo está sustentado como en una Biblia, en una religión. Entonces, cuando pues capturan la luz del mundo. Pues prácticamente. Pues sí. Pues por ejemplo, la sociedad esta se parece muchísimo a la de Kit Ranier, la de... ¿Cómo se llama? La NXVM. Nexium. Nexium, ajá. Uh-huh. Esta sociedad donde las mujeres, no sé, están... Hay unas mujeres que están sometidas porque quieren, ¿sabes? Que aceptaron su sometimiento. Como Alison Mack. Y hay otras que pues no. Y hay otras que pues obviamente son obligadas. Hay muchas que obviamente tienen carreras, son científicas y son simplemente relegadas a ser solo sirvientas, uh-huh, o a ser vientres. Okay. Y las que son vientres, o sea, cumplen su función en la casa a las que se les asigna. Y una vez cumplida la función, van a otra casa. Okay. Entonces, a cumplir de nuevo cuenta a cumplir, función. Ajá, porque hay que poblar de nuevo. No, y bueno, por ejemplo, las mujeres que son vientres, no solamente es porque son vientres porque son... pues porque son fértiles, sino también como un castigo por sus vidas pecaminosas, ajá, ¿no? Por ejemplo, nuestra protagonista que es Elizabeth Moss, si no me equivoco, se llama Elizabeth Moss. Sí, la pajarita, joyita. No, sí. La verdad que qué joya de actriz. En esta última temporada. Sí, muy buena actriz. ¿Sí habla? Uf. Es algo también muy interesante porque tampoco tienen derecho a hablar. Ajá. Entonces, la mayoría de las cosas que expresa Elizabeth Moss, que se llama Offred. Es con la expresión, Es con su expresión visual. Y yo no sé qué tiene esta actriz, que tiene como una pupila muy grandota, ajá, y unos ojos muy claros. ¿Sabes? Es muy particular. Ella es ciencióloga. Sí. ¿En serio? Es lo que quería comentar. Sí, cierto. Es como Tom Cruise, entonces. Sí. Sí. No, y casi es una secta, ¿no? Tema de la psicología. Pues es que ¿saben qué otra persona genial es ciencióloga? Beck. Oh, qué fuerte. Sí, de hecho, eso es lo que quería mencionar, porque justamente ella va a trabajar con Benedict Cumberbatch en una película. Entonces, otro hombre que también tiene ojos de marciano. Como ella. Que parece que siempre tiene alergia a los productos del mar, ajá, según un min tweet. Y tiene ojos de marciano como Ana Bárbara, que por cierto nos hizo perder en el confeti. Pero Ana Bárbara no andaba con el Pirru. Sí, es que en lo que aprendimos en confeti es que anduvo con el Pirru, con José Manuel Figueroa. Sí, y aparte tuvo un hijo con Con Rayleigh. Uh-huh. O sea, entonces, pues ahí. O sea, la pregunta era capciosa porque era. Bueno, un poco capciosa porque era. Anduvo con los tres, pero ¿con quién tuvo el hijo? Sí, exacto. Ah, pues con Rayleigh. Rayleigh, ¿saben algo? Es que tampoco no me dijeron, chavos. Pues es que no sabía. Si me hubieran invitado, yo también ya. Sergio, tienes que ver Handmaid's Tale, la verdad está Me lo vendieron muy bien. Hoy en la noche ya renuevo ¿dónde la suscripción. Lo puede ver la gente que le sobra el dinero y quiere ser legal. La gente que le sobra el dinero y quiere ser legal puede verla en Hulu. Pero no hay Hulu en México. No hay Hulu en México. Y este. A menos que tengan este. El VPN. Entonces no es, no es producto de HBO. No. No. O sea, hay más allá de HBO. Y de Netflix. En estos días no lo creo, porque yo uso la cuenta de Carlos de HBO y veo puro HBO. Que también tenemos otro tema interesante de ahí. Mujeres, ajá, que también mujeres. Es de mujeres y este. Pero no sé si ya casi nos vamos a un corte o no. ¿Cuántos tenemos? No, todavía no. Creo que todavía no. Están diciendo. Pero mientras vamos a decir que el nombre de esta chica es dado porque por el nombre de pila del cabeza del dueño de la casa, o sea, de su amo, ¿no? Sí. El amo se llama Fred, entonces ella se llama Ofred. O sea, como dos años de esclavitud donde te puedes encontrar una familia que te trata muy bien y, por ejemplo, la tratan como en verdad un ser humano. Te vas a otra familia y claro, no. De la patada. Sí, o la verdad no tiene nada que ver. Pero es que tampoco es como que pueda fiarse mucho de cómo la tratan, ¿sabes? Porque no sabe ni siquiera quién es de sus amigas o de las que comparten la misma vida de ella como vientres. En realidad, sí son vientres, pero obviamente bajo el régimen en el que viven, pues tienen mucho miedo, ¿no? Y lo que quieren es sobrevivir. Pero eso pasa en todo el país, o es como un rancho. Sí, todo en Estados Unidos ya se llama Gilead, o sea, ya no es Estados Unidos. Y está súper. Algo que me hace genial es que México y Canadá tienen como papeles muy fundamentales ahí. México Sur. También hay un tema de crisis alimentaria. Entonces, México se encarga de surtir a Estados Unidos de comida y de alimentos. En cambio, Estados Unidos le surte de bebés. Qué padre. O sea, es muy raro. A mí se me hizo rarísimo ver a México en esa posición como de. Y aparte, tú a tú. Era una embajadora mujer. Estados Unidos. Hablando de México, les voy a decir una fantasía que tuve cuando vi Pacific Rim. Como la dirige del Toro. Sí. Tuviera su robot México. No, peor. Que México no tenía robot porque era un programa corrupto y pusieron a un incompetente a cargo. Obviamente. Entonces, que por eso el robot de México no resultó y por eso México pues, tiene Costa Pacífica, un buen. Sí. Por eso no hay robots de México. Y está destruido. Ay. Que en sí se han sacado imágenes de que sí, México sí tuvo un. ¿Sí? ¿En serio? Ay, qué se padre. Se lo voy a mostrar después. Oigan, por cierto, Erika Aguilar, que es parte también del elenco de este programa, dice, chido que van de Handmaid's Tale a TV Notas en 5 minutos. Por cierto, hoy es martes de portada de TV Notas. Ajá, ¿y qué dice la portada? Que Daniel Bisogno ya tiene pareja. ¡Wow! ¡Felicidades, Daniel! Niño o niña. Vamos a celebrar en este corte. Muchísimas felicidades, Daniel. Ahorita regresamos. Mucha luz. ¿Sigues con hambre? Ya regresamos. Tentempié. Hola, ¿cómo están? ¿Saben cuál es el himno de Tentempié? ¿Cuál? Es como el de Citatir, pero cambiamos Citatir por Tentempié. Tentempié. Tentempié. Tentempié. No lo hacen trabajadores de Citatir. Ni lo. Creo que tampoco lo operan trabajadores de Citatir. Pero Tentempié. Otra serie de mujeres fuertes de la que queríamos hablar hoy era Big Little Lies. ¡Wow! Pequeñas Grandes Mentiras. Que empezó su segunda temporada, ¿no? Sí, y que la vi en la cuenta de HBO de Clon. Gracias. Está robando la cuenta, Paco. Que hasta el 19. Ya tienes hasta el. Es que no sé si el 19 cambia. Más bien sería el 18 o 17 para que no vaya a ser la de malas. Ok. Sí, Paco. Ya tienes tienes que explotarla así. Al máximo. Puedas, ¿eh? Sí. Estaba viendo Pacific Rim 2 y me aburrió. Ah, claro. Porque me parece, sale muy, Idris me parece Elba. Muy. Es, la plataforma de HBO. Es malísima. Es malísima, sí. Es muy fea. Y se sale. Es poco práctica. Se pixelea siempre. Ajá. Inclusive también cuando quieres regresar al episodio te dice error y tienes que picarlo. Sí, no, quieres que, por ejemplo, en Netflix te sal, dejas de ver una serie, te vas a tu casa, no sé, llegas 3 días después y las continúas, ¿no? Desde el punto en el que dejaste de verla. Sí. No, acá se regresa. Igual puedes verla en distintos dispositivos y está justo en el en el minuto donde la dejaste. No. Ah, sí, acaso son máximo 5. Oigan, antes de comenzar a hablar de Big Little Liars, pues quiero saludar a toda la gente que nos está viendo, a Eddie, a mi tía Patty, a mi hermano, a Luis Emanuel Gaitán, a Edilberto Aldán, a Dani Ramírez, a Francisco Trejo, que está aquí conmigo. ¿Cómo y le nos hace? Está viendo. ¿Cómo le hace? Y también a Briguel Demetri Albino. Y que de hecho, ella es de Argentina. Muchos saludos. ¿Es albino? Muchísimas boludeces para ti, o como se diga. Y a todos los demás. Muchísimas gracias por escucharnos. Okay. ¿Han visto algo o saben algo de Big Little Lies? Yo sí, la vi, la primera temporada. Yo he visto muchas reseñas, entiendo. A ver, ¿cómo la veo desde mi prejuicioso punto de vista? ¿Cómo la ves? Que es una especie de Esposas Desesperadas oscuro. No. Oscura. A mi esposa también le pareció tipo Esposas Desesperadas, pero hay quien dice que es como el Game of Thrones de señoras. Todos lo quieren comparar con Juego de Tronos. se dan con todo. Handmaid's Tale es el Game of Thrones del feminismo, por ejemplo. Había escuchado lo mismo con Vikingos. No, es que tienes que ver Vikingos, es el nuevo Juego de Tronos. No, es que tienes que Lo que pasa es que sí es una guerra de poderes de las señoras. Es algo político. Pues, no. Es estratégico. Es que son cuatro señoras, bueno, cinco, que están en Monterey Bay, en California. Uh-huh. Okay. Y yo la empecé a ver porque vi un artículo que decía que Monterey Bay. Que era la serie que tenía como mejor caracterizados a los emprendedores de tecnología. Y dije, a ver. Entonces, sí, hay una de las señoras que es una CEO de una empresa tecnológica. Que ella tiene que ser muy ruda porque es una mujer en ese mundo. ¿Quién sería? ¿Meryl Streep? No. La señora de Jurassic Park. Meryl Streep acaba de salir hasta la segunda temporada, ¿no? Y es un personaje muy curioso. Entonces, la protagonista real no es esta señora de Jurassic Park, sino que es Reese Witherspoon, que sale de alguien muy, muy dulce, como es ella, legalmente rubia, pero es una persona muy incómoda. Acaba de conocer a una madre soltera que es contadora, que no tiene los ingresos de ella, y antes de que ella le diga algo, le dice, voy a ver si puedo conseguirte unos clientes. O sea, es una persona bien intencionada, pero tiene unos modos muy terribles y le cae mal a mucha gente. Su amiga es el personaje de Nicole Kidman. Que es la productora, ¿no? ¿O qué? No. Reese Witherspoon es la productora. Compró el libro ella. ¿Y Nicole no es también tiene que ver Bueno, con al final todos fueron productores ejecutivos. Tiene un cargo simbólico, pero la compañía de Reese Witherspoon es la que se encarga. Ya. Entonces, Nicole Kidman es una abogada muy exitosa que está retirada porque está criando a sus hijos y su marido es un desgraciado, es un golpeador. Uh-huh. Entonces, es como un poco la tensión que te va marcando la serie y... ¿Podemos dar spoilers? No arruina nada. Es la primera temporada. Sí. Bueno, yo no he visto ni una sola, pero... ¿La quieres ver? Sí, la quiero ver. Bueno, la queremos ver. Bueno, Desde el primer minuto te marcan que hubo una tragedia, como el gancho. Uh-huh. Y tienes que saber quién murió en esa tragedia y quiénes son los responsables de esa tragedia. Es muy obvio. En realidad ya estoy spoilado porque sé cómo termina la primera temporada. Pero... O sea, sale este actor, creo que salió en True Blood, un hombre rubio altísimo. Skarsgård. Ajá. Alexander Skarsgård. Sí, que es hijo del que sale en Avengers, de este actor gordito. Y él es un desgraciado. Es el hijo del dude que sale en Chernobyl. ¿Ahí sale Stellan Skarsgård? Sí. Ah, mira, no sabía. Entonces, pero más allá de ese misterio, que por eso la comparan con Esposas Desesperadas, no lo necesita, porque es fascinante ver la vida de los ricos en Monterey Bay. Uh-huh. Y en cada escena hay una de estas señoras tomando vino viendo el mar. Ajá. Y a mí me gusta mucho ver series para ver las casas de las personas y ver cómo viven otras sociedades, de veras. Okay. Pero occidentales, porque yo soy muy, muy aspiracional. Y me gusta, yo quisiera vivir así. Uh-huh. Entonces, me hace muy fascinante. Y en esta segunda temporada llega el personaje de Meryl Streep. Que es la mamá de Alexander Skarsgård. Que por cierto la comparan con nuestra Cersei de Game of Thrones. Porque es muy bitchy. O sea, la teoría todo es Game of Thrones se vuelve a aplicar. Sí. Por eso Game of Thrones es la mejor temporada de todas. La mejor serie de todas. Okay. Exactamente, la mejor serie. Un ejemplo de cómo es Meryl Streep es que conoce a Reese Witherspoon en la serie. Es amiga de su nuera y le dice, eres muy bajita, no confío en la gente bajita. Y se la encuentra otra vez y le dice, oye, perdón por lo que te dije, es que es por una vivencia personal. Yo tenía una amiga, bueno, tengo una de mis mejores amigas, mi mejor amiga, que es bajita, pero tiene una personalidad insípida y eso lo saca siendo muy, muy, muy bocona, como que siempre quiere más. Y como que esa gente no me gusta y tú me recuerdas a ella. Todo es un tono muy pasivo-agresivo. Sí, y es un personaje calladito. Y en la última escena de este primer capítulo de la segunda temporada, da unos gritotes. No sé si viste eso, Yareli. No. ¿Cuántos capítulos van de la segunda? Apenas va uno. Uno, porque en HBO es que eso me hartó. Como casi no la sigo al mismo tiempo. Uh-huh. En HBO, pues ya sabes que salen una por semana. Ustedes escribieron Game of Thrones. Ay, y claro. En Netflix se sueltan todos. Y yo quería ver todos ayer. Pero también claro. se va a acabar. ¿Y en la primera temporada cuántos episodios tiene? Son pocos, ¿no? Son como unos siete. Y de hecho está muy bien construida y muy bien editada porque te van metiendo testimonios de los supuestos testigos. ¿Digos? Y te van confundiendo. Pero son personas horribles. Ajá, son personas horribles. Son otros papás de la escuela. Todos opinan horrible de todos los que están involucrados. O sea, siempre tienen un chisme exacto que te pueden decir. Uh-huh. Y vas viendo la dinámica de toda esa sociedad y te vas confundiendo un poco porque tú también te vas creando como la teoría de qué es lo que pudo haber pasado para que al final te enteres ya bien qué es, cuál es el accidente real, cuál es el papel de cada una de ellas. Entonces es más un thriller esta serie. Puede ser manejado como thriller detectivesco. Pero lo novedoso es que son unas señoras y los, no sé cómo se dice en español, perdónenme el esnovismo, los stakes son muy bajos. Porque es un chisme de señoras ultra ricas. Sí. En Monterey Bay. Entonces, en esta segunda temporada, digamos que se pierde eso de los testimonios. Sí, era claro. Algo muy fino de la primera porque veías una escena y uno de los testigos te ponía un testimonio y daba como un acento. Como, sí, te decía, es que de lo que se dice de ella es que engaña a su esposo. Y entonces veías como la interacción de ese matrimonio y decías, no, pues sí, puede ser por esto. Y hablando de eso, uno de los jugadores más valiosos del elenco secundario es Adam Scott, sí. Que en la primera temporada sale con una barba irreal. No, pero sí era real. De que se vea medio. Alguien no trae eso. Y Adam Scott es este actor narizón chaparrito, ¿no? Sí. Salió en la de Walter Mitty, era el villano, digamos, el rival de Mitty. Y la segunda temporada ya no trae barba, pero sigue siendo este tipo callado, infeliz en su matrimonio y como muy agudo. Es muy interesante porque el personaje de Reese Witherspoon es muy dulce y así, pero es muy fuerte, es muy no sé, como que quiere opacar también dentro de su matrimonio porque ella viene de un matrimonio fallido. Y su pareja está viviendo en la misma comunidad. Comunidad. Entonces hay todavía piques porque el marido también tiene una nueva pareja. Entonces es todo un drama, es un show, pero está muy bien finamente llevado. Sí, la escribe David E. Kelly, el de Ally McBeal, como lo hablamos otra vez aquí. Y el guión es como lo solía hacer él en los 2000s, como muy, muy, muy, muy ácido, muy mordaz, las personas que son caricaturas. Pero a diferencia de Ally McBeal, que no era muy, muy, muy fina, aquí la ayuda que la dirige Jean-Marc Vallée, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y él hace como unos montajes, un poco, me choca esta palabra, pero como surreales. Por ejemplo, hay una de las chicas, nos enteramos que fue violada. Entonces ella grita mucho en el mar y corre mucho con su iPhone, oyendo los audífonos. Entonces es una secuencia donde en teoría está liberando el estrés entero y al final se le unen sus dos amigas, Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Pero en ningún momento las llama ni nada, pero como que ese montaje te quiere, tipo Breaking Bad, te quiere dejar ver que están unidas. O también sale que ella grita mucho y eso suele cortar las escenas. Igual el montaje final de la primera temporada también es muy bello. Así, porque ves cómo hay complicidad entre todos los personajes involucrados. Entonces, las 5 de Monterrey. Lo único que podemos decir es que vean Big Little Liars, segunda temporada, que se agregó Meryl Streep y está buenísima. Sí. Y pues ya mero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de nuestras redes sociales y de las redes sociales de Alternativa 98.1. Digamos nuestras FM, redes sociales reglamentarias. Que ya tenemos muchísimos Yare fans aquí. Los Yare fans, por favor, sigan a Yareli a través de Instagram. SamFX. ¿Cómo es? SamXF53. Y también pueden seguirme a mí en segundo lugar. Después de los Yarefans. Mira cuánto Yarefan hay aquí. Carlos Olvera Zurita en mi Instagram. Carlos Olvera Zurita también en Facebook. Francisco Trejo Corona en Facebook. Pónganle, le va a salir mi fanpage. Traigo una sudadera rosa. Sergio Bajo Villalobos, ahí me pueden seguir. Vamos, Instagram. Vamos a abrir un Patreon para que nos den dinero. Denos dinero. Queremos dinero. Nos gusta el dinero. Vamos a hacer un video que diga: entente en pie. Entente en pie. Queremos dinero. Entente en pie. De hecho, hay que gastar recursos de la estación y de la empresa en hacer ese video. Claro, claro que sí. Adiós. Hasta luego. Esto fue solo el tentempié. Ahora puedes ir a devorarte el mundo.